vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano esta semana hablando de Argentina, porque, bueno, siguen ocurriendo cosas que ameritan que la Argentina esté en la noticia de toda América Latina. Por ejemplo, la entrevista que le hicieron a Mauricio Macri para una cadena norteamericana que se lee habitualmente por Facebook, pero que tiene bastante público detrás, y Macri realmente no se perdió de decir una en contra de lo que piensa generalmente un ciudadano con cierto raciocinio. Por ejemplo, hablar de los desaparecidos como habló me pareció increíble, porque por primera vez un presidente, después de muchos años, niega la posibilidad de que haya 30.000 desaparecidos. O sea, esto lo sabíamos de versiones de la derecha, de versiones de los que defienden a los militares, pero que un presidente diga que ese no es un tema para que a él le interesa mucho discutir, y que además dice no sé si hay 9.000 o 30.000 desaparecidos, realmente es una bofetada a toda la lucha de los derechos humanos que se ha tenido hasta ahora. Sí, además dice que no tiene sentido discutir esas cosas, plantea que fue una guerra sucia, no un terrorismo de Estado, lo cual significa de hecho que vuelve a plantearse la teoría de los dos demonios, que va a volver a plantearse esto como qué es lo que hizo también la guerrilla en toda esta historia, qué es lo que plantea justamente la derecha militar. Claro, y esto viene encadenado con la decisión, y ya puesta en práctica, de que una cantidad de genocidas que estaban presos ahora van a recuperar su libertad, digamos, van a salir de la cárcel para tener prisión domiciliaria. Sí, y además con la decisión también de no enjuiciar a ningún sector empresario vinculado con lo que fue el genocidio del terrorismo de Estado. De hecho, se dejaron de ser querellantes en una de las causas en donde el vicepresidente del Banco Central de la dictadura, Alejandro Reynal, él expropió un banco a un sector privado que no comulgaba en ese momento con los intereses de los militares en el poder. Sí, no, evidentemente estamos en el tema de derechos humanos, está claro que estamos en un retroceso total cosa extra, que es que, por ejemplo, si ahora sale Checolatz y el comisario Checolatz, que va a tener prisión domiciliaria, se va a decidir esta semana, de hecho, Checolatz está no solamente culpabilizado de hechos durante la dictadura militar, sino que es uno de los que se acusa claramente de haber sido el que ordenó el secuestro de Jorge Julio López en democracia. Checolatz mantiene, y eso lo han corroborado a través de varias denuncias de organismos de derechos humanos, mantiene una red de gente que trabaja para él, generalmente apretando y amenazando de muerte a quienes declaraban en los juicios. Pero además mantiene una red que tiene que ver también vinculado con el narcotráfico. Entonces, este personaje que desde la cárcel dirigía estas operaciones, imaginémonos lo que va a hacer desde su casa. Entonces, en nombre de estas declaraciones que hace Macri, que a él, porque él en la entrevista dice permanentemente que lo que más le interesa son los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro, lo que está generando es volver a armar con estos delincuentes y genocidas en sus casas una estructura que va a amenazar y que puede hacer matar gente. Y esto es lo más grave de toda esta historia, que no es que se los es culpa de lo que hicieron antes, sino que están operando, siguen operando. Esta semana hubo hechos que hacen acordar mucho a los años 70, ¿verdad? Entraron en la casa de una periodista, le desvalijaron la casa, le dieron vuelta a la casa, le robaron la computadora, el disco duro, entraron a las oficinas de un ex funcionario del gobierno kirchnerista, de Guillermo Moreno, digamos, a plena luz del día, y van a sacar información, y nadie dice, o sea, no hay culpables de todo eso, hay una luz verde, hay una vía abierta por parte de la policía, como hubo en otras épocas, y después no se habla más del tema. No hay un... La señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no dice estamos investigando. No se investiga. Y además dice que el anterior gobierno lo que hizo fue presionar a la justicia para garantizar los juicios contra los represores. Esto, dicho por parte de él, además de que es una, obviamente, una falsedad, es una hipocresía. Porque él, el especialista en presionar a la justicia ahora, por ejemplo, con respecto al tarifazo a la Corte Suprema y demás, para que, por favor, no le toquen el tarifazo, que lo dejen mantenerse como él quiere, como quiere Aranguren y como quieren las empresas petroleras y las distribuidoras, es realmente insólito que él diga que no, que el anterior gobierno presionaba a la justicia con respecto a los genocidas, cuando él vive presionando al Poder Judicial por esta cuestión de que le den manija a todo lo que ellos quieren como política económica. Y además dice preocuparse por los derechos del presente y del futuro, los derechos humanos. Además se equivoca, dice los recursos, dijo, porque está hablando como un empresario, que lo único que le preocupa son los derechos humanos del presente y del futuro, que se suman además a los informales, que son otros 600.000, hay 800.000 familias, que es lo que forma la nueva enorme gran masa de gente que está en situación de pobreza, que no tiene nada que ver para Macri con el tema de los derechos humanos. No, y llevar a tantos millones de personas a la miseria, a que no se pueden alimentar, a que no pueden pagar las facturas, a que no pueden pagar la luz y el gas, también es faltar a los derechos humanos básicos de un gran segmento de la población. Estamos hablando de millones en este país. No, esta entrevista, seguimos comentando esta entrevista con la cadena BuzzFeed, que realmente tiene mucha audiencia, porque ha habido rebotes de esta entrevista por todos lados, con comentarios muy interesantes por parte de los que la leen, burlándose de Macri, de cada uno de los conceptos de Macri, porque la periodista le pregunta al principio, hace un juego, un ping-pong, si prefiere comer tal cosa u otra, si prefiere a Messi que a Maradona, y Macri ahí estaba contento, porque ese es su rubro, no profundizar demasiado en nada. Pero cuando le preguntan por el aborto, obviamente salta como combatiente de tradición, familia y propiedad. Directamente dice que no, que él defiende la vida. La periodista bien lo acorrala con el tema de cuántas mujeres han muerto por culpa del aborto clandestino, y él pone cara de sufrimiento, dice, pero yo prefiero la vida, y evidentemente queda claro que de aborto nada con este gobierno. pero sí tarifazo, porque defiende el tarifazo abiertamente, lo defiende Aranguren, y por supuesto no se ahorró hablar de Venezuela. Cuando la periodista le pregunta, ¿qué le parece a usted la situación de Venezuela? Dice, un desastre. En realidad, la pregunta sería para la Argentina, ¿cómo está la Argentina? Un desastre, pero él vuelve a cargar sobre los derechos humanos. Él dice que estamos en el buen curso en Argentina. Sí, reafirma eso. Es insólito. Bueno, realmente. Pero en el marco de todo esto, decir que este domingo hubo una gran, gran movilización en Buenos Aires, una movilización de resistencia muy clara. Se marchó desde la iglesia de San Cayetano, que es la iglesia a la cual en los años 90 se acudía para pedir trabajo y para pedirle al santo que no te despidan. Bueno, esta vez hubo casi 1,5 millones de personas en San Cayetano, en la iglesia, pasaron durante todo el día, y desde allí salió una marcha que juntó a 100,000 personas que llegaron a Plaza de Mayo a maldecir a Macri, a protestar por los tarifazos, a protestar por el ajuste y a plantear con toda claridad que este gobierno lo que está haciendo es caer en lo peor del neoliberalismo en lo que hace a lo social, a lo político y a lo económico. Bueno, y ahora para presentarles la música queremos contarles primero que vamos a estar poniendo música en homenaje a Fidel Castro, que cumple esta semana, el 13 de agosto, 90 años de victorias, como decíamos en el suplemento de resumen. Y vamos a escuchar ahora a Quinteto Rebelde en la canción Que viva Fidel. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió. Y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! La patria con ansiedad esperaba a Che Guevara, la patria con ansiedad esperaba a Che Guevara, para darle a Santa Clara la luz de la libertad. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Tierra que vio la crueldad del déspota dictador, pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera, para que Cuba tuviera un poco de paz y amor. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Hijo que Cuba ha tenido, huyó cobarde y vencido como rata de extranjero. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó, hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Y la bandera cubana! Voces de Colombia. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Colombia, porque además de que se está al borde de concluir las negociaciones de paz entre con la FARC en La Habana, en Bogotá, Piedad Córdoba, la ex senadora Piedad Córdoba, logró el primer triunfo para que le quiten, para que anulen un juicio muy absolutamente falso, por el cual no solo que la expulsaron como legisladora, sino que la inhabilitaron por 18 años para poder ser candidata en algún cargo. Esto fue eliminado, aun cuando le queda todavía otra cosa similar, otro juicio similar que la inhabilitaba, que la inhabilita por 14 años. Esperemos que esto también sea anulado para que Piedad Córdoba pueda ser candidata justamente en la etapa que se abre con la incorporación de la FARC y de las izquierdas en los movimientos sociales en la lucha política. Sí, este es un proceso que viene de lejos. Realmente ahí tuvo mucho que ver el gobierno de Santos y también el de Uribe, que se sacaron del medio a una senadora de la calidad de Piedad Córdoba, y que ahora, si se le levanta este nuevo proceso de inhabilitación que decíamos por 14 años, puede constituirse realmente en una candidata de la unidad de la izquierda combativa de Colombia. Primero hay que recordar que Piedad Córdoba es una mujer que tiene buena llegada a los sectores que abrevan en la insurgencia colombiana. Ella fue una de las gestoras de este proceso de paz que se está terminando ahora en La Habana. Tiene mucha ascendencia sobre el movimiento popular, sobre tanto sobre Marcha Patriótica, es integrante de Marcha Patriótica, y también en el mundo de los derechos humanos, a través de toda la tarea que hizo en Colombianas y Colombianos por la Paz, bueno, jugó un papel importante. Y también, un poco menos, pero también es muy respetada por la gente del Congreso de los Pueblos y todo lo que se mueve alrededor de las ideas del Ejército de Liberación Nacional, que, hablando de eso también, es uno de los problemas que se le presenta a la paz en Colombia. No el ELN, no es el problema el ELN, el problema es por qué el gobierno de Santos no abre la puerta para que el ELN se siente a la mesa de negociaciones. Y esto está trayendo algunas dificultades y algunas expresiones públicas por parte del ELN. En el último comunicado del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional se hace una crítica fuerte al futuro plebiscito que se va a hacer en Colombia para decidir si el pueblo está de acuerdo con la paz, con la firma del acuerdo de paz o no. ¿Se va a votar por sí o por no? El ELN critica esto porque dice que ese plebiscito no va a resolver nada. De alguna manera critica que no se ha avanzado mucho en las negociaciones en La Habana, que se avanza en los papeles, pero no se avanza en la práctica. Y esto está combinado con una declaración oficiosa que ha hecho, no la FARC, pero sí el alrededor de la FARC, a través de algunas agencias que generalmente reproducen los comunicados de la FARC, donde se dice que le dicen a Santos, bueno, basta de hablar, ahora demostremos con hechos que la paz es posible, porque siguen trabadas las demandas que se habían planteado en el último paro agrario, porque siguen trabadas la resolución de qué se va a hacer con los paramilitares, ni hablar de las bases norteamericanas, y porque además la situación económica de la gente más humilde de Colombia está complicada. O sea, no es un buen momento económico para... Y todo eso se discutió en La Habana, pero no sale, no se toma medidas concretas. Y también está el tema de los presos políticos, que era otra cosa que de alguna manera se le pidió al gobierno que hiciera un gesto. Hasta ahora, nada. De eso se agarra un poco el ELN cuando critica esto que se ha avanzado en La Habana. Y esto es peligroso porque si una insurgencia no está de acuerdo y va a seguir luchando, porque además de hecho El comunicado dice, queremos la paz, pero la lucha continúa, lo dicen claramente. Vamos a ver cómo se resuelve esto en el terreno, ¿no? Sí, ahí hay otras dos cosas. Por un lado, hubo algún sector de la FARC, algún frente de la FARC, que también se planteó disconforme con los acuerdos que se estaban negociando. No se habló más de eso, ¿eh? No se habló más, pero bueno. Y la otra cosa son las encuestas. Resumen había publicado una encuesta en donde ganaba el no en el plebiscito. Por muy poco, pero ganaba el no. Pero hay otras encuestas que dicen exactamente lo contrario, que gana por mucho el sí. Entonces, no sé si esto no es una manipulación de la información o si realmente tiene algo de seriedad. Que parece muy poca en las encuestas. Hablando ayer con compañeros de Marcha Patriótica de Colombia, nos decían, primero nos decían que ellos no creen en las encuestas, cosa que me parece perfecto porque en general sabemos cómo se manejan las encuestas, pero que evidentemente va a haber que hacer un gran, gran esfuerzo en la base social para contrarrestar la influencia que está teniendo el uribismo en esa base social, a través de la prensa, a través de las radios. Me contaban, el uribismo maneja muchas radios en el interior del país, y esto sabemos cómo se generan los climas de opinión, ¿verdad? Uribe está decidido a tirar abajo lo que se ha avanzado en La Habana, e incluso lo hace de mil maneras, pero también con la violencia. La semana pasada volvieron a asesinar a otro militante de Marcha Patriótica. O sea, se está apretando las clavijas en ese sentido. Y se está haciendo un clima de que si se firman estos acuerdos, Colombia va a perder soberanía porque un territorio va a quedar en manos de la FARC. Ese es el discurso que maneja el uribismo. Habrá que ver qué poder tiene el gobierno colombiano, que es uno de los afectados si este acuerdo no va para adelante, para contrarrestar eso, porque la FARC medios de comunicación no tienen, y quien el más interesado en que esos acuerdos salgan para adelante es Juan Manuel Santos, porque eso le aseguraría a él el clima posible para una reelección a futuro. Sí, es un plebiscito hacia el propio gobierno, por otra parte. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, están todas las espadas en alto como para que, de alguna manera, la opinión pública internacional también, porque aquí hay mediadores internacionales, a Cuba, a Venezuela y a los países que han sido mediadores en las discusiones de paz en La Habana, les interesa que esto llegue a buen puerto. Vamos a ver cuánto pesa esas presiones internacionales para que de alguna manera esto se defina. Está claro que otra vez se ha vuelto a retrasar la firma de los acuerdos. Se decía que era para ahora, para estos días de agosto, y ahora ya no se mencionan más fechas, pero es un proceso difícil. De hecho, todos los acuerdos de paz que se han hecho en América Latina en general han sido las consecuencias han sido bastante malas. Este parecía el que mejor pintaba, en el sentido de que se había discutido a fondo entre los interlocutores válidos, entre el ejército, los poderes fácticos de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, y vamos a escuchar música de Cuba. Estamos haciendo un homenaje a Fidel Castro durante todo el programa con nuestra música, y también vamos a hablar y vamos a escuchar la palabra de Fidel más adelante del programa. Esta intérprete que vamos a escuchar ahora es Sara González, un arquetipo de la mujer cubana que además le gustaba mucho su música a Fidel Castro, y canta un tema que se llama Girón, en homenaje a la victoria de Girón, y que nosotros logramos escuchar, tuvimos la suerte de escucharlo allí en lo que era la tribuna antiimperialista frente a las oficinas del Servicio de Información Norteamericano en Cuba, en el Malecón, y en un acto donde habló Fidel precisamente un primero de mayo. Sara González. cuando cambie el rojo color del cielo por el blanco color de palomas. Si oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas, después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Brasil, porque finalmente, después de varias discusiones, de varias gestiones para que no ocurriera esto, el Senado aprobó seguir adelante con el juicio contra Dilma Rousseff, o sea, este impeachment que empezó prácticamente con el golpe de Estado que se dio contra Dilma, finalmente se resolvió con una mayoría de votos, porque se pensaba que iba a ser más pareja la elección del Senado. 59 votos contra 21 decidieron seguir adelante con este juicio. Esto la pone a Dilma ya al borde de la caída. Es muy difícil que pueda defenderse. Tiene todos los argumentos para defenderse, pero hasta ahora han sido desestimados. Incluso el trabajo de los peritos que decían que Dilma no estaba vinculada a ningún tipo de ilegalidad con respecto a las acusaciones que se le hacían. Y esto también se dio en el marco de grandes movilizaciones que en la calle se estaban haciendo en ese momento, y que durante todos los Juegos Olímpicos ha tenido mucha presencia la izquierda brasileña denunciando a Temer, incluso decir ese hecho que ocurrió cuando la apertura de los Juegos Olímpicos, donde Temer fue abucheado de todos los puntos de vista del estadio, de todos los flancos del estadio olímpico. Sí, digamos que ese número de senadores, que 59-21, supone que el final de Dilma puede llegar a ser la expulsión del gobierno, porque hacen falta los dos tercios hacia fin de agosto, cuando se vote definitivamente si hay o no juicio político, y los dos tercios son 54 senadores, o sea que 59 supone que tienen holgada mayoría especial para poder expulsarla. Esto, por supuesto, muestra hasta qué punto el Senado, diputados, está separado de la sensación popular respecto a lo que significa este verdadero golpe de Estado. Porque lo que vos mencionabas, Carlos, de la abucheada que sufrió brutal y masiva en los Juegos Olímpicos Temer, está mostrando, junto a todas las movilizaciones y a todas las críticas que hubo, que a nivel popular esto no es lo dominante, la idea de que se aparte a Dilma del gobierno, sino todo lo contrario, de que sea Temer el que, hay hasta encuestas en este sentido, que sea Temer el que tenga que alejarse. Y sin embargo, la corrupción impresionante que hay en la estructura política brasileña hace que, por ejemplo, los senadores que estaban en duda si iban a votar o no el juicio contra Dilma, terminan siendo cooptados con cargos, con plata, es abiertamente como se hace todas estas cosas. Y entonces Temer está muy feliz porque puede llegar hasta el 2018 con una idea central que le interesa a los grandes empresarios brasileños e internacionales, que es sobre todo vender las reservas, monumentales reservas hidrocarburos que tiene Brasil, que descubrió Brasil en el Pre-Sal, y que Dilma, cuando fue espiada por el gobierno de los Estados Unidos, hizo que expulsara, que impidiera que empresas norteamericanas participaran, aún en minoría, en la exploración de estas reservas. Ahora son las que quieren no solamente venir, sino privatizar mayoritariamente Petrobras para encargarse de este negocio, monumental negocio. Y además, lo que les interesa a Temer y a toda la alianza de la derecha golpista de Brasil es no solamente apartar a Dilma del gobierno, sino fundamentalmente poder meter preso a Lula, porque les preocupa que sigue siendo el líder con mayor perspectivas electorales para las elecciones en el 2018. Por lo tanto, están desesperados por seguir enjuiciándolo por cualquier cosa, con tal de garantizar de poder meterlo preso, incluso al punto tal que Lula hizo, y la fundación de Lula, hicieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una poniendo como ejemplo de que fue obligado a ir a una comisaría como si estuviese eludiendo declarar ante la justicia. Es una situación con algunos puntos de contacto con lo que pasa en Argentina también, a nivel de lo que era la expresidenta y el anterior gobierno, pero en donde se está utilizando el partido judicial, que en este caso, además, en el caso de Brasil, es tan claro como está jugando, que el Senado, cuando tomó la decisión de mantener el juicio contra Dilma Rousseff, lo hizo con la presidencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, esto ya es institucional, es constitucional. Pero, digo, no hay ninguna forma de eludir la responsabilidad de la Corte Suprema, sería, de Brasil, en la decisión esta de, por un lado, apartar a Dilma, y por el otro lado, habilitar al juez Moro, que es el mediático juez Moro, que quiere meter preso a Lula para salvarle las papas a la derecha, que no encuentra un candidato capaz de ganar las elecciones del 2018. En el marco de la resistencia que hay contra el gobierno de Temer, también hubo acciones, no solamente de calle, hubo represión fuerte frente al Senado por parte de la policía, que atacó a los trabajadores petroleros que se movilizaron exigiendo de que no se entregue el petróleo y que además se vaya a Temer, sino que también hubo en Curitiba un foro que se llamó el Circo de la Democracia, donde se cuestionó claramente el papel que está jugando la Corte Suprema, el Senado, el Parlamento, y allí habló Dilma Rousseff con un discurso muy duro en cuanto a denunciar todos los atropellos que está haciendo el gobierno de Temer. Y textualmente dijo: ¿quién de nosotros aprobaría el fin del modelo de reparto de la explotación petrolífera del Presal? ¿Quién de nosotros aprobaría un proyecto de ley que congela los gastos de salud y educación por 20 años? ¿Quién aprobaría una versión de la Convención de Leyes Laborales que flexibiliza la jornada de trabajo? Cuestionó y condonó las actuales propuestas de tercerización, las de reducir la cobertura de asentimiento del Sistema Único de Salud, la reducción del presupuesto del programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida y del programa Bolsa Familia. Todos estos programas que, con sus más y sus menos, el gobierno de Dilma, que no lo hizo todo bien, pero que por lo menos en los temas sociales sí tuvo una mirada como el de Lula, han sido arrasados, muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. Los otros días yo, Pedro Estedile, el dirigente del MST de Brasil, dijo: venimos de un gobierno que fue muy malo para la izquierda, el de Dilma, pero tenemos la necesidad de defender todo lo que ese gobierno hizo en temas sociales por la presión de las movilizaciones populares. El gran problema es que ahora, en pocas horas, en pocos días, todo eso ha sido arrasado. Y Estedile dice: esto demuestra que cuando no se construye con base sólida, evidentemente en poco tiempo se tira abajo todo lo que se había ganado en un periodo presidencial. Bueno, vamos a pasar a otro tema, y es el de lo que ocurre con Perú en el marco de una batalla que en la Argentina tuvo mucha fuerza y está teniendo mucha fuerza, que es Ni Una Menos. En Perú se ha puesto en marcha una campaña muy fuerte de denunciar todos los abusos que se están haciendo en sitios de trabajo contra las mujeres, las amenazas contra mujeres que denuncian la persecución laboral, y por otro lado también los femicidios. Y esta semana se está movilizando todos los sindicatos, los estudiantes, incluso hasta las estudiantes secundarias, en una gran campaña por el Ni Una Menos, al estilo de lo que ocurrió en Argentina. Y se le exige al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que ponga en marcha el tema del el aborto gratuito y legal. Esto es un tema que Humala lo tiró para atrás en todo momento. Ahora Pedro Pablo Kuczynski se ve en la dificultad de tener que responder a organizaciones de mujeres a las que le prometió en campaña electoral para ganarle a Keiko Fujimori, que directamente decía que en su gobierno el aborto no iba a pasar, y ahora tiene que cumplir. ¿Qué es lo que decíamos los otros días? Pedro Pablo Kuczynski se comprometió con mucha gente a la vez para ganar una elección, y ahora no, ahora va a tener dificultades de cumplir todo eso. Lo cierto es que se está preparando para estos días una gran movilización en Lima y en todas las capitales de Perú para reclamar por una ola de femicidios que se está produciendo en esa nación. Bueno, y ahora seguimos homenajeando a Fidel Castro, 90 años de victorias. Carlos Puebla, y en eso llegó Fidel. Thank you. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, y hablamos en resumen latinoamericano ahora de la situación muy conflictiva que se está dando respecto al Mercosur. Como ustedes saben, el 29 de julio asumió el cargo de presidente pro tempore el gobierno de Venezuela, porque el gobierno de Uruguay, que era el anterior presidente, se lo cedió al cargo muy legalmente, a pesar de las protestas de los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Ahora la situación prácticamente es que hay dos Mercosur, porque por un lado Argentina volvió a reafirmar que no va a avalar la presidencia de Venezuela, Paraguay dice que es ilegal y Brasil se suma a esto. Esto provocó esta semana que Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, volviera a la carga contra la injerencia abierta de Macri en los temas de política interna venezolana. Y entre otras cosas dijo, es la traba fundamental en Sudamérica para que el Mercosur se desarrolle como una estructura regional. Uruguay está jugando en este momento en apoyo a Venezuela, aparentemente, por lo menos no pone palos en la rueda, y tampoco ha hecho una afirmación de apoyo a la decisión de estos tres países que están boicoteando esta posibilidad de que Venezuela esté allí. Y también se conocieron declaraciones del gobierno de Ecuador, de Rafael Correa, que se metió en el tema, a pesar de que no está en el Mercosur, apoyando a Venezuela y criticando duramente la posición de Mauricio Macri. Lo cierto es que el Mercosur está más allá del entusiasmo que pueda tener Venezuela en esto, está prácticamente paralizado. Pues es que la semana pasada yo entrevistaba al ex canciller de Brasil con Lula, Celso Amorim, y ministro de Defensa, ex ministro de Defensa de Dilma también, que estuvo aquí por Buenos Aires, y él decía una cosa importante, decía que se está cometiendo un grave error en cómo se está tratando el tema de Venezuela, y planteaba concretamente que la excusa por la cual no se le quería hacer la transferencia de la presidencia pro tempore era que Brasil, que Venezuela no había cumplido con todos los con todas las tarifas externas comunes que tiene que haber realizado. Y me causó mucha gracia porque Celso Amorim dijo: ¿y qué país del Mercosur cumplió con todas? No hay ningún país del Mercosur, ni Brasil ni Argentina, que hayan cumplido con todas. Eso no es una causal para poder evitar que Venezuela, como corresponde por los tratados de Europreto, sea el presidente del Mercosur. Estuvo muy claro en esto. Ahora hay que ver cómo se resuelve esto, porque evidentemente hay una intencionalidad de estos tres países que están boicoteando de cumplir con algo que viene desde Washington, ¿verdad? Estados Unidos no le interesa al Mercosur, Estados Unidos le interesa a la Alianza del Pacífico. En ese marco, la única propuesta válida de desarrollo del Mercosur realmente lo está teniendo Venezuela, que es proponer de que el Mercosur se integre con UNASUR y que en ese marco de UNASUR se fortalezca el Mercosur, se lleven adelante las medidas de intercambio económico país a país, que no se caiga solamente en el tema de los tratados de libre comercio con Europa o con Estados Unidos, que es lo que hasta ahora se ha sacado adelante. Recordemos que el Mercosur tiene un tratado de libre comercio con Israel y otro tratado de libre comercio con países europeos, pero no tiene tratado de libre comercio país a país, que era lo que para lo cual nació dentro del continente latinoamericano. Pero lo que pasa es que lo tiene que hacer como bloque, no país por país. Porque claro, si lo hace país por país, desaparece como bloque, claro, de alguna manera. Sí, y yo creo que la estrategia que están buscando de aquí a, es hacer tiempo hasta diciembre en esta especie de acefalía o de impas dentro del Mercosur. ¿Por qué? Porque en diciembre Venezuela, como son semestrales, cada seis meses el presidente pro tempore tiene que entregarle al próximo que sigue en el orden alfabético, le tendría que entregar la presidencia nada menos que a Argentina. Esto es lo que están buscando, ganar tiempo para que en diciembre Venezuela le tenga que entregar la presidencia pro tempore al señor Mauricio Macri. Bueno, y hablando de la posición de Venezuela en Mercosur, también queremos hablar de qué está ocurriendo en Venezuela, porque esta semana se ha puesto en marcha la posibilidad del revocatorio para el 2017, dice el gobierno venezolano y el Comando Nacional Electoral. Esto del 2017 la oposición lo ha tomado realmente como un ataque y está planteando de que se aceleren los plazos, y desde Estados Unidos incluso hay opiniones de funcionarios norteamericanos de que no se puede burlar la voluntad del pueblo venezolano y que hay que hacerlo antes de fin de año. Así está la cosa hoy, y de hecho el gobierno venezolano ha planteado que si hay posibilidades reales, si la oposición junta todas las y cumple con todos los roles que se le plantean desde el Comando Nacional Electoral, realmente la fecha no va a ser adelantada y se hará en el 2017, y dijo Maduro, ganaremos ese revocatorio. Sí, el Comando Nacional Electoral puso a fines de octubre la fecha para el inicio de la recolección del 20% de las firmas del padrón. Esto hace que, además de los días que tendrán para juntar nada menos que casi 4 millones de firmas, que el Comando Electoral necesita, dijo, y está establecido legalmente, unos 29 días para poder revisar todas esas 4 millones de firmas, lo cual lleva las cosas a fines de noviembre y al borde del fin de año, porque los plazos que vienen después para llamar la convocatoria electoral son posteriores al 17 de enero. El 17 de enero es el límite en el cual el revocatorio, hasta antes del 17 de enero, supone la posibilidad de la expulsión de todo el gobierno chavista, que es lo que quiere la oposición. Y después, el 17 de enero, la sustitución de Nicolás Maduro por el vicepresidente, lo cual mantiene el régimen, el sistema chavista y bolivariano, que es lo que les molesta precisamente a la oposición y a los Estados Unidos, que quieren terminar de una vez por todas con esta situación. Sí. Pero que me llama la atención que no han sido muy duros en la oposición a esto. Han convocado para una movilización para el 1 de septiembre en todo el país, pero no les ha ido muy bien en las movilizaciones anteriores. Yo creo que este es el problema que tienen, que no tienen capacidad de movilización como ellos esperaban. Sí, este es un desafío, porque la convocatoria dice explícitamente: vamos a ocupar Caracas. Convocan a ocupar Caracas, y hay incluso versiones de que la idea es ocupar y quedarse en los lugares hasta que el gobierno conceda el tema del adelantamiento del revocatorio. Sí, coincido de que no ha habido últimamente movilizaciones muy exitosas de la oposición, pero bueno, a lo mejor están decididos ahora a mover todo lo que tienen. Y también se da en el marco repetido, esto sí, de violencia, porque siguen las amenazas de muerte de algunos dirigentes populares barriales y comunales del chavismo, y atentados, incluso la semana pasada otro atentado más contra una, que no terminó en este caso en muerte, pero sí contra un dirigente comunal. Y por otro lado, también la advertencia del gobierno de Nicolás Maduro a quienes siguen especulando con el tema de falta de alimentos. Los comandos estos que se han armado para comandos de alimentación, los CLAP, para asegurar la alimentación en los barrios y combatir el machaqueo, en algunos lados están denunciando la presencia de dirigentes de la oposición vinculados a empresarios en todo lo que sea desabastecer de medicamentos y de alimentos a la población, por lo cual ha habido detenciones y aprietes muy fuertes contra empresarios a los que se les amenaza nacionalizar y expropiar sus medios de venta de alimentos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Varios artistas de Cuba cantan esta canción: Muchas razones a defender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él. ¡Viva la paz! combate a golpe de fe y empeño. Y a pesar de que el norteño ha enfilado sus ballestas y hasta imaginado fiestas preparando tu caída, hoy sin temor a la herida vives con las botas puestas. ¡Juega, Frank! Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y como decíamos al principio del programa, que estamos dedicando la música a Fidel Castro por sus 90 años, también queríamos dedicar un espacio, dos segmentos de este programa especial a Fidel Castro y a toda su lucha, a lo que nosotros hemos denominado, incluso en el acto que hemos hecho esta semana en la Asociación Trabajadores del Estado de homenaje a Fidel, por sus 90 victorias. Porque en realidad Fidel viene venciendo cada año y en cada periodo, de no solamente de su paso por el gobierno, sino después, en esta transición ordenada que ha organizado cuando decidió retirarse y de alguna manera regalarle a las poblaciones del mundo sus reflexiones sobre distintos temas. Fidel Castro representa claramente un personaje excepcional en la política del siglo XX y del siglo XXI. Y si hay que definirlo como algo, es como un consecuente humanista, como un hombre que ha luchado toda su vida por sus ideas, que ha logrado con gran alegría para los pueblos del mundo mantener una revolución que ya dura 58 años, que a pesar del bloqueo, a pesar de las trabas, a pesar de toda la guerra que le ha hecho el imperialismo, siempre ha logrado una victoria para su pueblo, incluso en las condiciones más difíciles, cuando le secuestraron al niño Elián, o cuando detuvieron a los 5 héroes cubanos. Todo finalmente con la fuerza de la movilización y con la fuerza de la solidaridad internacional que Cuba se supo ganar, todo eso que fueron momentos aciagos se transformó en victoria. De la misma manera que fue victoria la lucha con las armas en la Sierra Maestra y la lucha con las armas para defenderse de los ataques del imperio en Girón, en Bahía Cochinos, y también de los ataques de los llamados bandidos del Escambray, que fueron alimentados por la CIA y que el pueblo cubano supo derrotarlos. Entonces, hablar de Fidel es hablar de un hombre que marcó toda esa historia de Cuba, pero también toda una historia para América Latina, por todo lo que significó Cuba en el apoyo a los movimientos de liberación en los años 70, apoyo sincero y apoyo profundo, no apoyo de te firmo un testimonio o un manifiesto, sino Cuba estuvo realmente detrás de cada uno de los movimientos de liberación y fue también un santuario para las víctimas de las guerras de liberación. innumerables compañeros de cada uno de nuestros países, heridos en las batallas contra las dictaduras o contra los ejércitos de las dictaduras, se curaron en Cuba, así como se curaron en Cuba los niños de Chernobyl, así como Cuba fue siempre un lugar donde estudiantes pobres de América Latina salieron adelante y se recibieron en la Escuela Latinoamericana de Medicina o de Deportes. O sea, todo eso, detrás de todo eso, y detrás del plan de alfabetización, detrás de las misiones, de las misiones Milagro, ha estado Fidel. O sea que vaya si tenemos que homenajearlo. Yo hablaba en el homenaje que hicimos acá en Argentina de un aspecto de Fidel poco conocido, que es cómo apoya la lucha de las mujeres, ¿no? Como él lo llamó la revolución de las mujeres dentro de la revolución. Y cómo desde el comienzo en que él y el Che Guevara le encargaran a Vilma Espín la labor de la organización de las mujeres, de la concientización, y de cómo él personalmente toma esa batalla, como tomaba todas, ¿no? Y en cada encuentro de la Federación, incluso no solo en los encuentros de la Federación, sino a veces en un homenaje al Moncada o en otros homenajes, él se ponía a sí mismo como autocrítico de las posturas machistas y cómo les decía a los compañeros ahí, les decía, no, mire, tenemos que ayudar a las compañeras, tenemos que revisar nuestro machismo en el hogar, en la familia, porque la revolución de las mujeres es tan importante como la revolución de las masas, ¿no? Entonces, rescatar esta postura de Fidel como un hombre que se ponía protagonista y que era el abanderado de la ética. Yo, en estos momentos de tanta confusión, en que a veces se están defendiendo a personas que no son realmente éticas, rescato esto de Fidel. Fidel nos enseña que en lo personal, en lo político y lo que es también la imagen de la revolución, hay que defender los valores éticos. Y yo creo que eso también Fidel nos enseña y nos ilumina ahí. Pablo Gandolfo. También un legado, me parece que es la propia sociedad cubana, en el sentido en que cuando miramos qué es lo que hay que hacer en nuestros países y qué es lo que hay que hacer en el mundo, estamos por ahí en un momento histórico donde no hay muchos modelos, donde justamente después de, desde 1989, 91, la década de los 90, se han caído los modelos y una de las cosas que se ha mantenido en pie es Cuba. Ahora, aún manteniéndose en pie, muchas de las veces se la toma como si fuera una especie de anomalía histórica, de una cosa extraña que quedó allá en una isla y que no tiene demasiado que ver con lo que pasa en el resto de los países o con esa situación. Y creo que esa es una mala forma de una mala manera de entender realmente lo que allí tenemos presente. Me parece que deberíamos tomarlo como el punto más avanzado de hacia dónde tenemos que ir. Digo, no quiere decir que sea todo perfecto, que sea todo bueno, pero si tenemos que tener un modelo de algo, así como en determinados países puede haber determinadas parcialidades, tal cosa bien hecha y en otro alguna otra cosa, como modelo de sociedad donde más se avanzó hacia la democratización radical de la sociedad, de sus medios de producción y también en las instituciones, es en Cuba. Y estamos en esto también muy acostumbrados a recibir el mensaje contrario, digo, a escuchar hablar de la dictadura cubana y, por ejemplo, la gran mayoría de la gente desconoce que allí se realizan elecciones en Cuba. Y esto no se conoce. Y hay una gran cantidad de aspectos de la sociedad cubana que es esto, es la avanzada, es el punto más avanzado al que ha llegado la humanidad. Desde ahí en adelante, desde ahí tenemos que pararnos para pensar hacia dónde hay que ir y qué más hay que hacer. Tenemos a Henry Boisralén, compañero haitiano. Haití le debe mucho a Fidel Castro también, ¿verdad? La lucha del pueblo haitiano, por lo menos. Exactamente. Nosotros en Haití solemos decir que el mejor homenaje que podemos hacer a Fidel y al pueblo cubano es hacer la revolución en Haití. Y el homenaje a Fidel nosotros entendemos que hay que hacerlo todos los días. y en todos los frentes. La relación de Fidel con Haití se suele arrancar, se suele decir en América Latina y en el mundo, a partir de del envío de misiones del programa Yo Sí Puedo para alfabetización, de la operación Milagro, la cantidad de médicos cubanos que enorme que fue Haití durante muchos años, sobre todo después del terremoto de 2010, se aumentó la presencia de los médicos cubanos. Pero la verdad histórica es diferente. Desde los primeros años de la revolución, Fidel tuvo una actitud internacionalista realmente revolucionaria para con la izquierda haitiana. Es decir, es el primer lugar donde los haitianos de la izquierda que enfrentaban a la dictadura de Duvalier se refugiaron en Cuba. Ofreció un espacio diario en Radio Habana, Radio Rebelde, para emitir en creol, en el idioma creol, para el pueblo haitiano, ¿no? Un análisis y lo que hacía la izquierda haitiana dentro y afuera del país para combatir el régimen de Duvalier. En el plano cultural también, incluso hasta hace algunos años atrás, Cuba fue el único país que, como para conmemorar y celebrar los 100 años del fundador del Partido Comunista Haitiano, el gran escritor haitiano Jacques Roumain, Cuba reeditó y regaló a las obras de Jacques Roumain al pueblo haitiano, sobre todo a la Universidad de Haití, más precisamente a la Facultad de Ciencias Humanas. Lo regaló. Bueno, Haití no pagó absolutamente nada. Entonces, hay un sinfín de gestos concretos, incluso en materia de entrenar y ayudar en aquella época de los años 60 a la izquierda haitiana para poder derrocar militarmente al régimen de los Duvalier, Fidel tuvo mucho que ver. Entonces nosotros tenemos que un agradecimiento eterno hacia ese hombre, hacia esa estrella que sigue brillando a pesar de los 90 años. Ojalá que sus enseñanzas y su práctica podrían hacer crecer o nacer otros fideles en Latinoamérica y en el mundo. Hoy más que nunca creo yo que necesitamos a Fidel. Necesitamos a Fidel no para alumbrarnos solamente teóricamente ni nada, sino en la práctica concreta para poder destruir ese sistema capitalista, el socialismo sin adjetivos al lado, cada uno lo pondrá al contenido, pero ese es el mensaje. Yo creo que nosotros en Haití, en un momento tan complejo, doloroso y difícil, en medio del aislamiento internacional en que se suele encontrar el pueblo haitiano, creo que el único que nos tendió la mano y desde siempre fue Fidel Castro. Jorge. Sí, yo digo, tomando lo que decía él de la anomalía histórica de que cae todo el bloque socialista en los fines de los años 80 y el 90 y sobrevive en una situación dificilísima Cuba bajo la presidencia de Fidel. Y digo dificilísima porque había una dependencia económica muy fuerte de Cuba, de todo lo que era el bloque socialista en medio del bloqueo. Esa anomalía, a mi juicio, solamente se explica por la enormidad de del carácter, del carisma de Fidel Castro, y que hace que termine en un hecho que poco hemos analizado, que Estados Unidos tenga que decir que fracasó la estrategia de bloqueo a Cuba 50 y tantos años después y que hay que volver a relacionarse con Cuba, es la mejor demostración de hasta dónde fue la magnitud del liderazgo de Fidel Castro en Cuba, que obligó a arrodillarse a los Estados Unidos, lo cual demuestra que con ética y con coherencia, aunque sea durante más de medio siglo, se logra aún al imperialismo obligarlo a cambiar sus políticas, que no significa que ahora tengan políticas benignas, pero no, por lo menos van a tener que cambiarlas, como las que intentaron para destruir definitivamente a Cuba. Y sobre todo, uno se explica por qué hicieron tantas decenas de atentados para terminar con la vida de Fidel Castro. Y por eso me parece perfecto hablar de las 90 victorias de Fidel Castro en su cumpleaños número 90. Yo coincido tanto con lo que, bueno, lo que decía Enrique, me ha emocionado, con lo que decía Pablo, de que son un modelo. Claro que la Revolución Cubana es un modelo. En el tema de la mujer, yo decía que Fidel ha estado ahí, pero la Revolución Cubana ha conseguido todas las luchas que pedimos las mujeres en América Latina. Hay un aborto libre, seguro y gratuito. No hay un solo feminicidio en Cuba. Un solo feminicidio. No se mata a las mujeres. No se abusa de las mujeres y los niños y las niñas, porque además no solo es una sociedad terriblemente humanista, sino que pobre del que se le ocurra abusar, porque le va a caer una ley tan dura en Cuba como no hay en ningún país del mundo. No existe trata de personas, ni de mujeres, ni de niños y niñas, trabajo esclavo. O sea, solamente he dicho las cosas, digamos, más graves que nos pasan a las mujeres en América Latina. Ninguna de esas cosas pasa en Cuba. Entonces estoy de acuerdo que Cuba es nuestro modelo y que tenemos que llegar ahí. Claro que faltan cosas, pero es que no hemos llegado ni a ninguna de estas en los demás países de América Latina. Y fíjate vos, cuando hablas de mujeres, Fidel es el que dio el espacio en Cuba para que, es decir, si uno va a Cuba, la haitiana es una haitiana, la más famosa que se conoce en Cuba, Marta Jean-Claude. Fidel le dio todo el espacio para que ella pudiera desarrollar su arte en Cuba. Y además la relación de Fidel con nosotros empieza desde la juventud de Fidel en su propia tierra, en Santiago, con el cariño que él profesaba a los trabajadores haitianos que estaban trabajando incluso en las tierras de su padre. Me contaron los compañeros que hay un haitiano, un anciano haitiano que él conocía desde su juventud, y que cuando se enfermó el hombre e iba a morir, Fidel dejó su puesto de presidente de La Habana para estar al lado de él en su lecho de muerte, y prometiéndole siempre que va a ayudar al pueblo haitiano. Entonces, ese humanismo tremendo de él, nosotros no podemos olvidarlo jamás. Sí, vamos a mostrarles un extracto de discursos de Fidel y de historia de Fidel, con una música al final de artistas cubanos ahora que le han hecho, artistas excelentes, jóvenes y chicos y chicas, que le cantan por el 90 cumpleaños. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy con Fidel. Fidel, y si después de un zanjón hubo una vez Paraguay, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas, se lo aseguro. Hace 12 años dije, 12 años, que no son dos días, dije estas palabras: con una papa y un boniato caliente, yo estoy con Fidel. Y hoy lo repito: con una papa caliente, yo estoy con Fidel hasta los días de mi vida. Hasta los días de mi vida. No deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de vidas de personas que pueden ser amistosas se pierdan en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che, cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Él fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en un modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can. Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un Pitágoras, pero un Pitágoras social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Un padre más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo. Un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Yo creo que aquel abrazo de La Habana fue un sello para siempre. Y yo me siento muy orgulloso de ello, quiero que lo sepan. Orgulloso de ello y de verlo aquí, gigante, joven siempre. Tan joven como cuando lo vi por primera vez en una foto que mi abuela me mostró en Sabaneta, el Fidel. 80 años de inmensidad. Felicitaciones, Fidel. 1000 años más de inmensidad. Hay un hombre que sueña la luz, la belleza, y se quita la piel disparando en un verso. Palpita el corazón de un yate en la tormenta, la orilla es redención, la patria el universo. Hay un hombre que lanza en su fe la certeza y rescata las velas del viento que azota. Proyecta la razón directo a las estrellas. Pone cura al dolor, repara el alma rota. Hubo girones y molinos y salió el sol tras el diluvio. Amanecieron horizontes. Hubo profetas y traidores, Martí latiendo en el bolsillo. Hubo mambises y guitotes, limpia alegría de los ríos. Y aquel hombre soñaba todavía, vigilante absuelto por la historia. Precisan estos años la utopía. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en este último segmento de Resumen Latinoamericano, seguimos homenajeando a Fidel y vamos a escucharlo a Fidel Castro en un discurso memorable del 7 de diciembre de 1989 que tiene que ver con el Fidel internacionalista. Llegaban a Cuba los cuerpos de los combatientes que lucharon en Angola, los asesinados en Angola por la reacción, por las fuerzas militares sudafricanas y por las fuerzas guerrilleras de derecha de Estados Unidos, de la UNITA, que Cuba supo vencer y lograr la independencia de Angola, la independencia de Namibia, y también vencer el apartheid y derrotar al ejército sudafricano, al poderoso ejército sudafricano. En ese discurso Fidel homenajea el espíritu combatiente de Cuba, el espíritu de entrega de los cubanos, que no solamente lucharon por la revolución en Cuba, sino que alrededor de 400.000 cubanos y cubanas fueron a Angola, no solamente militares, sino también educadores, médicos y gente vinculada a la música y al arte, para ayudar a los luchadores que estaban enfrentando a las fuerzas imperialistas que querían sojuzgar a África. Y este es el discurso de homenaje a esos combatientes y a esa solidaridad internacionalista de Cuba. Vamos a escucharlo. Compañero presidente José Eduardo dos Santos y demás invitados, familiares de los caídos, combatientes, compatriotas, fue siempre de profunda significación para todos los cubanos la fecha memorable en que cayó, junto a su joven ayudante, el más ilustre de nuestros soldados, Antonio Maceo. Sus restos yacen aquí, en este sagrado rincón de la patria. Al escoger esta fecha para dar sepultura a los restos de nuestros heroicos combatientes internacionalistas caídos en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África, de donde vinieron los antepasados de Maceo y una parte sustancial de nuestra sangre, el 7 de diciembre se convertirá en día de recordación para todos los cubanos que dieron su vida no solo en defensa de su patria, sino también de la humanidad. De este modo, el patriotismo y el internacionalismo, dos de los más hermosos valores que ha sido capaz de crear el hombre, se unirán para siempre en la historia de Cuba. Quizás no lejos de este mismo sitio se levante un día un monumento en honor a todos. A esta hora, simultáneamente en todos los rincones de Cuba de donde procedían, se da sepultura a los restos de los internacionalistas que cayeron en el cumplimiento de su noble y gloriosa misión. Creía el enemigo imperialista que ocultaríamos las bajas en Angola, la misión más prolongada y compleja que cumplió ya 14 años, como si fuera una deshonra o una mancha para la revolución. Soñaron durante mucho tiempo que fuera inútil la sangre derramada, como si pudiera morir en vano quien muere por una causa justa. Mas si solo la victoria fuese el vulgar rasero para medir el valor del sacrificio de los hombres en sus justas luchas, ellos regresaron además con la victoria. Los espartanos decían, con el escudo o sobre el escudo, nuestras tropas victoriosas regresaron con el escudo. Mas no es nuestra intención en este solemne instante vanagloriarnos de nuestros éxitos, ni humillar a nadie, ni siquiera a los que fueron nuestros adversarios. Nuestro país no buscaba glorias ni prestigios militares. Siempre se aplicó rigurosamente el principio de alcanzar los objetivos con el menor sacrificio de vidas posibles. Para ello se requería ser fuertes, actuar con el máximo de sangre fría y estar siempre, como siempre estuvimos, dispuestos a todo.

contra mercenarios blancos al este del actual Zaire. Y hoy, en la República Saharaui, médicos y maestros prestan sus generosos y desinteresados servicios a ese pueblo en combate por su libertad. Todos los países mencionados eran ya o son hoy independientes, y los que aún no lo son, lo serán más tarde o más temprano. En breves años se escribió una brillante página de solidaridad, de la cual nuestro pueblo se siente orgulloso. Y escuchamos ahora al trovador mexicano Andrés Contreras, que le dedica esta canción a Fidel Castro. El pueblo cubano y el comandante de la revolución, el compañero Fidel Castro, por varias décadas han desafiado el hostigamiento y el terrorismo por parte del imperio más criminal y sanguinario de todos los tiempos, los Estados Unidos. Aún así, el pueblo y su presidente no se han doblegado. Un saludo desde México al pueblo de Cuba, a Fidel, a su revolución, lo mismo que a todos los pueblos dignos del mundo, parte de Andrés Contreras, el juglar de los caminos, dice así. ¡Viva! El socialismo en Cuba camina de la mano firme de Fidel, y por toda América Latina un gran ejemplo ha sido él. El capitalismo está temblando porque no pudieron con Fidel. La izquierda incontenible avanzando, de faro guía lo tiene a él. ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Muy pocos hombres hay como él. Cuba resiste la adversidad porque es ejemplo de dignidad. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! El capitalismo está temblando que no pudieron con Fidel. La izquierda incontenible avanzando, de faro guía lo tiene a él. También en Bolivia y Venezuela, en Argentina y en Uruguay, se está enfrentando al imperialismo, enemigo de la humanidad. ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Muy pocos hombres hay como él. Cuba resiste la adversidad porque es ejemplo de dignidad. ¡Que viva Cuba! ¡Viva Fidel! Muy pocos hombres hay como él, revolucionario de verdad, comandante de la humanidad, comandante de la humanidad. Seguimos escuchando a Fidel Castro en este discurso histórico del 7 de diciembre de 1989. También en nuestras luchas por la independencia, hombres de muy diversos países combatieron junto a nosotros. El más ilustre de todos, Máximo Gómez, nacido en Santo Domingo, llegó por sus méritos extraordinarios a ser el jefe de nuestro ejército libertador. En los años previos a nuestra revolución, 1,000 cubanos organizados por el primer partido comunista combatieron en España defendiendo la República. ellos escribieron páginas imborrables de heroísmo que la pluma de Pablo de la Torriente Brau recogió para la historia, hasta que la muerte en combate tronchó la vida del brillante periodista revolucionario. Así se forjó nuestro gallardo espíritu internacionalista que, con la revolución socialista, alcanzó sus más altas cumbres. En todas partes donde estuvieron los internacionalistas cubanos, fueron ejemplo de respeto a la dignidad y la soberanía del país. La confianza ganada en el corazón de esos pueblos no es casual, fue fruto de su intachable conducta. Por ello, en todas partes quedó el recuerdo de nuestro ejemplar desinterés y altruismo. Un destacado dirigente africano expresó un día en una reunión de líderes de la región: los combatientes cubanos están dispuestos a sacrificar sus vidas por la liberación de nuestros pueblos, y a cambio de esa ayuda a nuestra libertad y el progreso de nuestra población, lo único que se llevarán de nosotros son los combatientes que cayeron luchando por la libertad. Un continente que conoció siglos de explotación y saqueo, supo apreciar en toda su magnitud el desinterés de nuestro gesto internacionalista. Hoy regresan victoriosas nuestras tropas aguerridas, caras alegres, felices, orgullosas de madres, esposas, hermanos, hijos y de todo el pueblo. Los reciben con calor y emoción. Se alcanzó la paz con honor y se alcanzaron con creces los frutos del sacrificio y el esfuerzo. Hoy no perturba nuestros sueños la constante inquietud por la suerte de nuestros hombres en combate a miles de kilómetros de su tierra. Creía el enemigo que el regreso de los combatientes constituiría un problema social por la imposibilidad de asignarles empleo. Gran parte de estos hombres, además de los cuadros militares, tenían en su patria un empleo y a ellos regresan o a otros mejores. Ni uno solo ha quedado en el olvido. Muchas veces, antes de regresar a la patria, conocían ya ¿cuál sería su tarea? De aquellos jóvenes del servicio militar recién salidos de las escuelas de enseñanza media que solicitaron voluntariamente el honor de cumplir misión internacionalista en Angola, ni uno solo ha tenido que esperar para ocupar un lugar digno en las aulas de estudio o entre las filas de nuestro pueblo trabajador. Nuestra patria trabaja intensamente en ambiciosos programas de desarrollo económico-social, no se guía por las leyes irracionales del capitalismo y tiene un sitio en el estudio, la producción o los servicios para cada hijo del país. Ningún familiar allegado de los que cayeron en cumplimiento de la misión o sufrieron lesiones graves quedó en el olvido. Ellos recibieron, reciben y recibirán toda la atención y la consideración a que los hizo acreedores el noble sacrificio de sus seres queridos y su propia conducta abnegada, desinteresada y generosa hasta el heroísmo. Los cientos de miles de cubanos que cumplieron misiones internacionalistas, militares o civiles, contarán siempre con el respeto de las presentes y futuras generaciones. Ellos multiplicaron muchas veces las gloriosas tradiciones combativas e internacionalistas de nuestro pueblo. La patria que encuentran a su regreso está enfrascada en una titánica lucha por el desarrollo, a la vez que continúa enfrentándose con ejemplar dignidad al criminal bloqueo del imperialismo, a lo que se viene a sumar ahora la crisis surgida en el campo socialista, de la que solo podemos esperar consecuencias negativas en el terreno económico para nuestro país. No es precisamente sobre la lucha antiimperialista ni sobre los principios del internacionalismo que se habla hoy en la mayoría de esos países. Ni siquiera esas palabras se mencionan en su prensa. Tales conceptos están virtualmente borrados allí del diccionario político. En cambio, los valores del capitalismo están cobrando inusitada fuerza en esas sociedades. Capitalismo significa intercambio desigual con los pueblos del tercer mundo, exacerbación del egoísmo individual y del chauvinismo nacional. El imperio de la irracionalidad y la anarquía en la inversión y la producción, sacrificio despiadado de los pueblos a leyes ciegas en la economía, el imperio del más fuerte, la explotación del hombre por el hombre, el sálvese quien pueda. El capitalismo en el orden social implica muchas cosas más: prostitución, droga, juego, mendicidad, desempleo, desigualdades abismales entre los ciudadanos, agotamiento de los recursos naturales, envenenamiento de la atmósfera, de los mares, de los ríos, de los bosques y, de modo especial, saqueo de las naciones subdesarrolladas por los países capitalistas industrializados. En el pasado significó colonialismo y en el presente la neocolonización de miles de millones de seres humanos mediante métodos económicos y políticos más sofisticados, pero también menos costosos, más efectivos y despiadados. El capitalismo, su economía de mercado, sus valores, sus categorías y sus métodos no pueden ser jamás los instrumentos para sacar al socialismo de sus actuales dificultades y rectificar los errores que hubieran podido cometerse. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a otro gran trovador de Cuba y que también representa la Revolución Cubana, Silvio Rodríguez. Nos despedimos con esta canción emblemática, La canción del elegido. Hasta la próxima semana. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. Revolución es sentido del momento histórico,